Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. No hay chance, no hay ninguna chance. Está muy bien que esta obra se haga, porque fíjense que el relevamiento nos daba a nosotros 160 casas, 160 familias. Y la obra, a valor actualizado, es de 260 millones de pesos. O sea que no guarda proporción, porque hasta que cada familia pueda devolver esa cantidad de dinero con la factura, es imposible. Cuando uno hace el cálculo desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de la economía del privado, y piensa esto desde el punto de vista de la ganancia, la rentabilidad, o siquiera la devolución del costo de la inversión, la verdad es que esta obra es inviable. Yo sé que esta obra, pagando la factura, donde el precio del gas también viene a niveles que están muy lejos del costo porque son con subsidio, sé que esta obra no se va a pagar con el consumo de las familias y los y las bonaerenses que van a usar el gas de res. No se va a pagar. Sé que esta obra es deficitaria. Sé que esto da pérdida. Y sé que por eso no lo hace ningún privado ni lo va a hacer nunca ningún privado. Porque después también se van a poder radicar industrias. Como siempre ocurre, el privado hace el cálculo de corto plazo. Quiere que la inversión se le devuelva sobre la base de lo que existe. Con esa lógica no se hubieran hecho nunca los ferrocarriles, porque iban hacia la nada prácticamente, hacia el desierto lo llamaban entonces. No era la rentabilidad presente la que esperamos, sino el desarrollo futuro. Esta obra se va a pagar sola cuando se sigan radicando familias y se va a pagar sola cuando se empiecen a radicar empresas que elaboren la enorme riqueza de Pergamino y de nuestra provincia. Con lo cual, si solo esperamos que el mercado resuelva los problemas de nuestra provincia, lo que vamos a tener es un no, dos no y mil no. Está Juan Carlos Junio para el cafecito. Te saludo, Juan Carlos, y ya le doy contexto a lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? El tono era claramente el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hoy por la mañana inauguró la red de provisión de gas natural para la localidad de Fontezuela. Es una localidad en Pergamino, junto con otros funcionarios y funcionarias. Pero lo que nos importaba era un poco la lógica. Interesante, Juan Carlos, que hicimos que sea un disparador de nuestra charla. Interesante, ¿no? Sí, está retomando una definición ideológica muy importante, muy trascendente, que es el tema del rol del Estado. Más que nada todo el tema de la propiedad pública, digamos, y del rol del servicio público como tal. Lo está fundamentando crudamente, claramente. Aquí no vamos a tener una rentabilidad inmediata. Eso de la rentabilidad inmediata o de mediano plazo es un concepto fundamentalmente del lucrativo capitalista. El rol del Estado no es que tiene que tener una exaltación del déficit ni de la pérdida y mucho menos de la ineficiencia, pero sí tiene que tener un concepto de carácter social, que eso es lo que está diciendo el gobernador. Vamos a hacer esta inversión que no vamos a tener una rentabilidad inmediata, pero va a haber una rentabilidad social, que para eso es el Estado. En fin, es un concepto ideológico fundamental. Y si vos me permitís, ahora que comienza, yo diría, a ponerse en juego los recursos naturales más importantes del país, y algunos de los recursos naturales nuestros son entre los más importantes del mundo, como la minería, el litio, el alimento, el petróleo, Vaca Muerta. Ahí también hay que pensar que no se trata solamente de que vengan inversiones. Claro que siempre está bien que haya inversiones extranjeras, públicas, privadas, nacionales. El tema es que no se comprometa lo que suele decirse como la soberanía nacional, o sea, que no se comprometa el interés nacional, el interés social en la explotación de esos recursos. Y quizás hay que pensar en recuperar en el debate que haya que en muchas de la explotación de esas riquezas naturales las haga el Estado Nacional, que sean de propiedad pública. Claro, a ver, dos cosas se me ocurren. Hace un ratito charlamos con el economista Guillermo Bierzoa y él decía, estaba hablando exactamente de esto, ¿no?, de las inversiones extranjeras directas, y él decía, está muy bien, pero no olvidemos preguntarnos o al analizarlas, ¿Qué va a pasar con esos beneficios? Si efectivamente están comprometidos con otra inversión futura, teniendo en cuenta que genera, que trabaja sobre riquezas nuestras y sobre trabajo argentino, además, más allá de la inversión, por supuesto, de quien realiza el emprendimiento, o si se les da libre disponibilidad para que se vayan afuera. Bueno, un montón de situaciones que hay que analizarlas. Y lo otro que se me ocurría, Juan Carlos, es que interesante que en este momento Axel Kicillof salga a enfrentar con este, diciendo con todas las letras, mirá, no me importa si no da ganancia en términos del capital privado, de un negocio privado o de una empresa privada, porque la ganancia viene por otros lados, y que lo confronte con el otro modelo. Está muy arraigado todavía, ¿no?, aquello de que una empresa estatal se tiene que comportar como una empresa privada. Sí, coincido que es una batalla ideológica muy fuerte. Y que es muy trascendente que con tanta determinación el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque para nosotros es Axel, es Kicillof, pero es el gobernador, claro, de la provincia de Buenos Aires, salga con tanta firmeza, con tanta determinación, con tal énfasis, y yo creo que es, en gran parte es por lo que vos decís, ¿no?, para librar fuerte una cuestión de carácter ideológica, porque por el otro lado, la conceptualización de que lo privado es lo eficiente, que el Estado es ineficiente, que intervenga el Estado y empresas públicas del Estado es una antigüedad. Eso ya lo decía Martínez de Hoz, Cavallo, y eso fracasó rotundamente. Uh-huh. Vos fíjate que nosotros, en la Cámara de Diputados, me refiero al Partido Solidario, nosotros teníamos un proyecto de crear una empresa estatal del litio, de explotación del litio. Es más, hablábamos de la YPF del litio, sí. Nosotros, un poco siguiendo, bueno, lo que hay así es el Estado boliviano. Y los chilenos, incluso durante gobiernos de derecha o gobiernos de la Concertación, lo declararon de interés público al litio. Nosotros claro, claro. Acá no tenemos nada de eso. Yo diría que estamos en ese sentido atrasados, más allá de los temas de la Constitución del 94 y de la provincialización de los recursos naturales. Claro. Pero es un debate central, trascendente, y nosotros tenemos que librar esa batalla, porque vienen tiempos determinantes, no para una coyuntura circunstancial en relación a esas grandes riquezas naturales, sino por las próximas décadas, claro, ¿no? Juan Carlos, quiero comentarte acerca del momento de la economía nacional. Algunas definiciones del ex viceministro de Economía Axel Kicillof, consultor en economía Emanuel Álvarez Agis, de las últimas horas. Ajá. Dijo, dio un pronóstico muy duro, digamos, ¿no?, sobre la economía. Dijo, estamos en los últimos momentos para salvar el peso. Yo entiendo que le ofrecieron a Álvarez Agis, le ofrecieron bastantes cosas en los últimos tiempos, sobre todo después de la renuncia de Martín Guzmán, ¿no? Dijo, estamos en los últimos momentos para salvar el peso. Habló de distintas alternativas que tiene la Argentina, pero por sobre todas las cosas que urge un plan de estabilización. Dijo, estamos mal, no podemos decir que subir tarifas es de macristas o poner retenciones es de kirchneristas. La ideología nos resta de los dos lados de la grieta. Estamos, no te podés quejar si tu moneda tiene riesgo de devaluarse. Si vos no cuidás tu moneda, la destruís. Que hay que salvar el peso. El escenario malo es que definitivamente partamos la economía en dos y digamos que un sector se maneja en dólares y otra en pesos. El bimonetarismo puede tener consecuencias complicadas. Es malísimo dolarizar, dijo. Bueno, siguió, son muchas cosas. Sí. Es malísimo dolarizar, está bien, y sí. Si hay que salvar el peso, creo que está diciendo de que no hay que devaluar, creo que está diciendo eso. Bueno, lo que él dice es se necesita un plan de estabilización. Yo quiero preguntarte, yo no creo que porque ¿a qué se refiere? ¿Qué es eso? Bueno, habría que preguntarle a él, pero sí. Primera cuestión conceptual, que no estoy de acuerdo. la ideología es la que nos va a salvar, no la que nos va a perder. El problema es qué ideología. No es que la ideología nos va a perder, o lo que ahora inventaron eso del ideologismo. Por lo tanto, hay que desideologizar. A mí eso me cae muy mal. Nosotros tenemos que tener una ideología, te lo voy a decir en términos genéricos, de defensa del patrimonio nacional y de pensar que la deuda más importante que nosotros tenemos es la deuda social, es la deuda con los pobres, con las clases medias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es ideología. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos en medio de una situación? No sé si estamos tan mal. Tenemos una situación muy difícil, efectivamente, es así. Yo no diría que estamos tan mal, porque tenemos grandes reservas económicas, tenemos grandes reservas naturales y grandes reservas de recursos humanos, y es cierto que desde el punto de vista del crecimiento de la macroeconomía, es cierto que estamos mejorando. Lo que nos tenemos que resolver es el tema de la inflación y la distribución del ingreso, pero no es que estamos tan mal, francamente, y mucho menos que la ideología nos va a perder. La ideología es la que nos va a salvar si tenemos una ideología que piense, en primer lugar, en privilegiar la situación de la grande mayoría, apoyarse en esa grande mayoría para salir adelante, etcétera, etcétera. Y esto no es un consignismo vacuo. Que la idea de que hay que desideologizar es una idea práctica, real y verdadera, y la que yo digo es una utopía. No, francamente creo que la salida en un sentido popular es por este lado. Quizá él se refiere, estabilizar es como decir, sí, que haya, quién no está de acuerdo en que tengamos buen tiempo, que haya consenso. Claro que hay que estabilizar, y francamente nos guste, nos simpatice o no nos simpatiza, estamos viviendo un momento de estabilización, o sea, de salir de la crisis a la que nos pusieron hace un par de meses atrás, sí, endiosando al dólar ilegal, generando una situación de incertidumbre, con fenomenales remarcaciones de precios, y entonces teníamos una situación al borde del desborde. Entonces, creo que teníamos un problema de reservas muy grande. Así que, desde ese punto de vista, creo que estamos en un momento interesante, reencauzando, volviendo a una situación más o menos normal. Bueno, en el medio vino el ataque a Cristina, el intento de matarla, toda esa cuestión que tiene como paradoja que el pueblo salió a la calle, que encaja de alguna manera con lo que yo digo. Alguien me dirá, bueno, pero salió a la calle a defender a su líder. Sí, bueno, ahora ese impulso creo que hay que retomarlo con vistas a los temas de la economía. Ahora, tengo una pregunta, Juan Carlos. Los planes de estabilización de los que tiene memoria la Argentina, por lo menos de la recuperación de la democracia, ¿hay alguno que no haya sido ortodoxo? Que yo recuerde, no. Es una palabreja, estabilización. Es una palabreja del diccionario liberal, que en definitiva son planes de ajuste. Casas más, casas menos, son planes de ajuste. La estabilización implica reformas estructurales también, porque vos, para estabilizar en la lógica de esa expresión, porque esa expresión hay que connotarla, esa expresión, esa formulación es reforma previsional para poder estabilizar el gasto, porque el gasto en jubilaciones es imbancable. Es ir atrás con reformas impositivas, o sea, con contrarreformas. Ahora está planteado, el Junto por el Cambio quiere eliminar el impuesto a los bienes personales, está en el Parlamento, ¿no es cierto? Y están tratando de... todo eso es un plan de estabilización. Bueno, atrasar el pago, los incrementos del salario de los estatales. ¿Qué es estabilización? La práctica ha demostrado que es todo eso. Bueno, también apertura para que vengan importaciones y sobre esa base mejorar cuando viene acompañado de la idea de que hay que desideologizar el plan de salida, me da la sensación que lo que está diciendo, che, bueno, cuando hay que meter el cuchillo, hay que meter el cuchillo, y eso no es ni izquierda ni derecha. Lo que hay que evitar es una devaluación, y eso a toda costa. Me huele a eso, ¿no? No, pero... si es evitar una devaluación, no puedo más que decir que estoy... No, no, pero a través de un plan de estabilización, claro, pero ¿cómo? Pero el cuchillo no, yo estoy de acuerdo con que hay que evitar la devaluación. Pero el cuchillo no, porque la devaluación, estamos de acuerdo que lo que va a generar es transferencia de ingresos, en fin, aumento de los precios, pérdida del salario de todos los sectores de ingresos fijos. Eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué quiere decir meter el cuchillo? Mira, yo lo entiendo así. Entiendo que como si estabilizar fuera casi inevitablemente enfriar la economía y eventualmente generar algún tipo de mecanismo, no sé si una devaluación, no sé si hay alguna otra alternativa, pero como que está asociada, el plan de estabilización está asociada a esas respuestas, digamos, ¿no? Mirá, ya el gobierno está transitando en estos momentos algunas políticas restrictivas, por ejemplo, el tema de la emisión. Cierto es que con los 200 pesos para la soja, inevitablemente hay que emitir alrededor de 300.000 millones de pesos que van a ser después esterilizados o neutralizados. Pero hay una política en ese sentido de restricción. También está el mentado déficit fiscal, que es el 2.5%, que se está cumpliendo, a mi juicio, sin ajuste. ¿No es cierto? No hay plan de ajuste y mucho menos un plan de reestructuración en términos sí, clásicos del Fondo Monetario Internacional. Lo que hay acá, y no me voy a cansar de decirlo, es un ajuste vía aumento de los precios, no un ajuste, sino una transferencia de ingresos. De recursos. Está claro, ahora están apareciendo los balances de las grandes empresas locales y extranjeras, y todos los balances muestran pérdida. Está claro que hay una transferencia del sector trabajo hacia el sector empresario, no de los últimos dos años, sino de del último lunes. Los balances muestran pérdidas para el laburante, ¿eso querés decir? Lógico, hay una transferencia de ingresos del sector trabajo hacia el sector empresario. Eso creo que no hay duda, los balances de las empresas lo reflejan y las estadísticas de la participación en el Producto Bruto Interno, creo que la última vez lo dijo Cristina, en mi gobierno era el 51% la parte de los trabajadores y ahora está en el 43%. Bien. Y lo que yo digo siempre, Pablo, es que las riquezas y los ingresos no se esfuman, se transfieren. Yo siempre insisto en el teorema del aguacé con la variante junio, ¿no? Sí. Nada se pierde, todo se transfiere. Entonces, eso sí que sigue existiendo. Es cierto que en materia de convenios, hasta hace un trimestre, hasta este pico inflacionario, una cantidad de gremios muy importante venía con un leve porcentaje por encima de la inflación. Bueno, eso, con este brote inflacionario, se perdió un poco. En vez de ganarle la inflación, perdimos 2 o 3 puntos en el sector de convenio y en los otros sectores un poquito más también. Sí es cierto que aumentó el trabajo. Entonces, ese para mí, el tema de la transferencia de ingresos, es el tema de los temas. Y es cierto que hay que reencauzar la economía. Yo no voy a utilizar ese término estabilidad porque me disgusta, porque, insisto, tiene una connotación histórica concreta, específica, pero creo que hay un proceso en ese sentido. Lo que hay que bajar es la inflación, y para eso hay que tener una política que no sea como, en fin, sigue diciendo el secretario Tombolini, que los convoca al consenso y que colaboren, ¿no? Más allá de que están los programas que se acuerdan con los empresarios se cumplen, por ahí leí, en un 47%, y no en los productos más críticos en materia de precio y de cantidad de ventas. O sea, ahí sigue habiendo un tema crucial que no se termina de resolver bien, más allá de que reconozco que hay causales, muchos multicausales, el tema de la inflación internacional, la guerra, etcétera, etcétera. Para mí ese sigue siendo el epicentro, no solo económico, sino político, porque eso, en fin, genera un gran mal humor en la sociedad. Tenemos que resolver ese problema. Juan Carlos, gracias. Abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, el cafecito político.